Atención, se hace saber de parte del señor Alcaide que se arrecojan mujeres y niños, cierren las puertas y ventanas y salgan hombres y mozos con objetos pinchantes, cortantes y tiroteantes. Que ha llegado un monstruo con los ojos encandilados que hace...